que tú quieres. Mami, solo dime que tú quieres. No queda nada entre tú y yo. Se terminó, te digo adiós. ¿Qué es lo que tú quieres? Ahora tú me dices que me quieres. Cuando ya te pude olvidar, te digo amor, se terminó. Es que no sabía que algún día esta mierda acabaría. Que sé que jamás. Por tu maldita toxicidad, ya no te extraño, baby, lo siento. Perdóname si ya no tengo sentimiento. Hoy recuerdo todo eso, ma, nunca lo voy a olvidar. Hoy todo termina por tu maldita toxicidad. Y no sé si te voy a olvidar, prefiero ya no ver. Aunque siempre de la mano teníamos todo en claro, pero la rutina poco a poco fue matando todo el amor que yo sentía por ti. Lo desgastamos, tú y yo no éramos felices. Ella no me llame, que no me reclame, porque sé.